¿Tu nombre? Buen día. Buen día, Lorena. De la Red de Organizaciones Populares de Las Heras. De Las Heras, joya. Bueno, venís No, es la primera vez que venís. ¿Cuántas veces has venido a apoyar esta ronda de jubilados, jubiladas? Y la red es la tercera vez, segunda vez. Ya me ha venido mi compañero a apoyar a los jubilados. Más que nada venimos por el tema de la situación. Nosotros somos en la red, como te decía. ¿Dónde trabajan ustedes? No es trabajo, sino es una organización donde somos todos compañeros, militantes. Uh-huh. Donde tenemos, hay distintas funciones en distintos barrios de Las Heras. En estos momentos hay un grupo, que donde yo pertenezco, que estamos por el tema del cierre del Centro de Salud 353. ¿Qué es en? En el Plumerillo, barrio Independencia. Ahí estamos con los vecinos, estamos haciendo reuniones, hemos hecho notas, hemos presentado notas donde todavía no hay respuesta. Entonces la idea es ir apoyándonos entre todos para tener una respuesta, ¿no? Del intendente y el director de salud. Y asimismo tenemos otras problemáticas también barriales sobre el tema de luz, limpieza, inseguridad. Ajá. Entonces hacemos todo un poco para podernos ayudar entre todos. Bien, suponete que alguien se quiera comunicar con ustedes para poder, no sé, o sumarse o hacer un aporte de cualquier tipo, ¿cómo hago? Por Facebook. Ajá. La Red de Organizaciones Populares, por Instagram también. En la red, ahí nos puedes buscar, mandarnos mensajitos y de ahí te comunicas con cualquiera de nosotros. ¿Y trabajan exclusivamente en Las Heras? Por ahora. Por ahora estamos en Las Heras, donde tenemos espacio de recreación, nos da comunitarias. Ajá. Bueno, un montón de actividades. ¿Quería decir? No. Ahí está. Bueno, ¿qué más? El apoyo de los viernes es para los abuelos, es venir y apoyar a los jubilados, eso, ¿no? Sí. Que sean escuchados, porque ellos también tienen su derecho, tienen derecho a que los escuchen, ¿no? Sí. Entonces la idea de venir es apoyar a los compañeros. Sí, porque vos no sos jubilado, te no. Falta un montón todavía. Me falta un montón, pero el apoyo está de ellos, uh-huh. Porque así como me ves a mí, tenemos compañeros más jóvenes, compañeros más grandes, compañeros que son jubilados, los que se están por jubilar, uh-huh. Y la idea es de que ellos estén bien porque ellos se merecen, ¿no? Estar bien, uh-huh. Porque ellos han tenido su lucha, su trabajo, y se merecen un buen... ¿Registrado o no? Porque eso también hay que ¿registrado o no? Claro, porque hay mucha gente que ha trabajado toda su vida y no ha podido hacer aporte porque ha sido estafado, estafada por patrones inescrupulosos, sí. ¿No? Y sí. Que, bueno, pues, también tienen un derecho a una moratoria y demás. Es que sí, ese tener su derecho. También como hay personas, hay jubilados que han charlado con nosotros en los barrios y que ellos han estado en cosecha, donde han estado en negro también, ¿no? Y su trabajo también vale. Entonces, es ir apoyándonos y que ellos se han escuchado, que a ellos los escuchen y que ellos tengan una jubilación digna como corresponde. Muchísimas gracias. De nada. Buen día.